Sí. ¿Qué crees? Y yo acá, ¿qué se consume Tenés en este lugar? La Linterna Verde. Tenés la Mujer Maravilla. Sí. Tenés la Paturuzú. Ah, ¿y la Paturuzú qué te hace? Pero no, bajala vos primero. Porque no, porque si acá está todo bien, es todo legal, como dicen los brasileños. Sí, pero que si yo no te hago esto, para vos no te parece prohibido, si a vos no te parece prohibido, yo me quedo sin laburo. Ah, bueno. Sí. La Paturuzú. Sí, me dice que se toma mucho en Cosquín. La Paturuzú es la rave de Cosquín, que se hace ya hace desde el 2000, fue unos pioneros en raves. En la Peña Rave, que sí, es donde se impuso el gaucho con LED, como leodoras LED. Claro, el gaucho con LED y el bombo. Y el bombo. Bueno, ahí se toma mucho la Paturuzú. Y lo que te hace más que nada es que puedes hacer zapucáis de 2 horas y media seguidas. Sí, sí, sí. ¿Y te tenés que hidratar también? Sí, bueno, eso es esencial. Eso en todas. Ah, yo pensé que Linterna Verde no. No. Todas estas que tengo acá salen todas del mismo coso, en distinto color. Ah. Colorante, va. ¿Y tenés una de alguna otra cosa? ¿Isidoro? No, tengo solamente, porque esta tanda fue de superhéroes, entonces quisimos traer de Cosquín la Paturuzú. ¿Yo te puedo reservar para cuando saquen la tanda de Trapito? ¿De Trapito? Sí, sí. Vamos a hacer una, no, tenemos unos cartones de LCD, sí, que vamos a hacer con los personajes de García Ferrer. Ah, claro. Así que claro, sí, tengo uno aquí con, o sea, todo eso, pero sí, para la próxima. Uno para subir Neurus. Neurus para el baile. Neurus es para el drum and bass. Se usa mucho el Neurus. Sí. Y el Oaki ya cuando estás, que bueno, te cagás encima, sí, y te arrastras. Para... Sun goes down, my silent little room is growing dim, and the man next door is saying what a lousy day it's been, and the clock on the wall, I'd like to put its ticking to an end. In the girl is crying for her guy again. After the lights go out, what will I do? After the lights go out, facing the night without you. There's a pigeon that's been sitting on my windowsill all day. Buenas. Bueno. Tanto tiempo, tanta queja. Sí. Viste que tenemos a un sector de los oyentes. Es como el Boca de Riquelme, que estaba dividido. Sí. O sea, tenemos sí. gente que está dentro del grupo, está haciendo quilombo. Sí. Que es Mambo y Demóstenes que están caceroleando. Sí. Para que. Es el alma de viejas caceroleras que sí. tienen. Que mientras tanto, sabes que en Twitter. Sí. Mucha gente nos felicitó por el primer podcast, mirá, era podcast. Mirá. Y mientras la gente nos felicita por el podcast, estos dos nos quieren hundir, Marco. Y ellos quieren que nada como cambie. Ellos tienen podcast, ven como claro. una amenaza, una competencia sí. a Pink Moon Radio. Uh-huh. Entonces le da miedo. Sí. Así me gusta arrancar el programa, es polémico. Bueno, los dos estuvimos con cosas que hacer. Muchísimas cosas. Marcos. Vos te pasaste el día en lo Bafisi, te seguí en las redes sociales, que eras muchas. Como... Mucha Bafisi. Baficiando, mucho, mucho Bafisi. Sí. Y yo me fui a Mar del Plata a un congreso de psiquiatría. Pero tenemos y voy a, yo voy a contar todos los detalles, todo, de las 200. Yo también voy a contar todos los detalles de lo pérfido de Larreta, Upa. del documental de Larreta que hizo Muy bueno. sobre justamente el tema de las drogas y Sí. un montón de cosas más. Después, bueno, películas por doquier, Marcos, música, de todo. Yo ya ni me acuerdo qué pasó, pero es la gracia de este programa, ¿no? Sí. Este programa, a veces hablamos de películas que no vimos, a Claro. veces hablamos de cosas que no nos acordamos bien, y esa es la gracia, Y ¿no? sí. Para gente que se acuerda bien de todo, Claro, ya anda sabes. uno con una computadora que te lea. Claro. Y ya está. Así que bueno, vamos a... Ah, ¿Qué? con qué arrancamos, tengo que decir. Sí. Mirá, ya me estaba olvidando. Arrancamos con... O arrancaste vos, me parece, Marquito, porque ¿Arranqué esto yo? tiene que ver más con la... Ah, está bien. Bueno, arrancamos entonces lo que era, que vos te confundiste porque a vos también te gusta. Sí. Eran los Walker Brothers haciendo After the Light, después de que la luz se va. Después Que que la luz se después que la va. luz se va, se fue Scott y lo dejó al otro Walker Claro. A solo. los otros dos Walker los mató, Y pobre. sí, y sí. Sí. Y recién era esta versión un cover que a mí no me termina ni caer bien ni de caer mal. Entonces lo traje para ponerlo a que la gente lo diga. La gente va a decir, no, está buenísimo porque lo hace Husker Du. Ah. Pero, ¿vos qué opinás de la versión esta que pasamos recién de 8 millas arriba de Husker Du? Para mí hay temas, Marquitos, que son irreproducibles. Salvo que, no sé, pero es muy difícil hacer temas tan redondos como ese tema, ¿no? O Sí. sea, ese tema no se puede hacer de Pero vuelta. al hacerlo más rápido, Sí. ¿no? O sea, ojo, igual, claro, vos pensá, también ponete en contexto. Vos sos un pibe de 16 años, punk rock. Hola, ¿qué tal? Sí, yo soy un pibe de 16 años para rock. Aceleradísimo y de repente le tocan ese tema y bueno, y por ahí es Descubrí los Birds. sí, descubrir los verses y la melodía, bueno, entonces si vos lo ves así, ahora si conocés la de los verses, es raro que te guste ¿Viste? otras. Pero a mí, por otro lado, hay una parte del tema Sí. que creo que Bob Mould lo hizo por eso. Dijo, mirá, pero mirá qué bien que queda esta parte acelerada. Que es, hay una Es bajadita que es muy Husker Du si te pones a pensar el tema. que hay una parte que es Husker Du y la otra parte no. Le cuesta arrancar. La primera Sí. parte, que es la parte Y más bueno. volada, le cuesta. Pero después, hay una Es partecita que la del primera tema que es parte, la re. gracia es lo vocal en la de los Claro, Birds. claro. Es lo vocal y esa cosa media hippie psicodélica. Sí. Y acá no. Pero Ay. después el Sí. guacho lo termina transformando en un tema de Husker Y sí. Du. No, es que la otra parte, si te pasas a pensar, es. Sí. Sí, es muy. Es muy vos, le decía. Es muy Bob, le dijo. Sí, le dijo el. ¿Cómo se llamaba? Granjar, ¿quién? No, no, el otro, el capo de los Birds. Ah, sí. El gordo yankee. Siempre me confundo los capos de los Birds. Porque viste que al final es como que el cantante no era el capo era el. Viste, siempre esas cosas y mucha formación estuvo. Mejor no hablemos de de las formaciones No, pero yo ahora. me quiero acordar de. No, bueno, no me voy a acordar Bueno, ahora. Es yo. una vergüenza. Es una Sí, vergüenza sí. que tengamos un programa de rock De rock, y no nos. nos Y no, acordamos y del líder del líder, de los exactamente, de pájaros. los pájaros, De los ¿no? pájaros con Y. Yo la. Ya, pero, ¿sabes qué? Acá sentás a uno, ¿sabe el nombre del líder? Crosby. Pero Crosby no estaba, vino después Para Crosby, mí es bueno. el líder de los. Vos Vos me decís. decís pájaros, Crosby. Yo, bueno, yo tengo un quilombo de formaciones. Porque viste que cuando se hicieron más. ¡Hija! Sí. Me parece que ahí. Pero bueno, no sé, no quiero Bueno, decir. pasa que hay diferentes formaciones, Y bueno, esto estamos diciendo eso. pero sí, pero yo me gusta repetir lo Como que vos Fantino, decís. son Sí. como Fantino. Me gusta repetir lo que vos decís. Sí. Bueno, Me gusta, estoy muy de acuerdo con lo que vos decís, por eso lo repito yo. sí, hablando de Fantino y de cosas así, ayer me no podía dormir, no como todas las noches. Soy una persona que duerme muy poco. Vos me dijiste que es normal, pero para mí no lo creo. ¿Quién es el doctor? Yo dormí antes como 8 horas felices y ahora duermo 5 horas. La Ya. vejez. Sí, no, ya sé que la vejez, pero de repente fue, ¿eh? Así, de repente un año empecé a dormir 5 horas. Yo duermo 6 horas. Sí, 6 horas cuando Me acuesto a las 10 de la estoy. noche, Sí. ponele, y a las 4 de la mañana me Bueno, despierto. pero hay una cosa que es muy terrible también que me pasa. Cada vez que miro la hora, que estoy dormido y Sí. prendo el ojo, es una hora puntual. Ah, ¿No es muy loco eso? sí, Pero eso. onda 00, 01 o 59. Sí, ¿eso sabe a quién le pasa también lo Es mismo? muy loco A la eso. hermana de Mulder le pasa lo mismo. No, no, no. Hago así, abro un ojo y es Sí. 400. Claro. Así, muy loco. Tenés el virus de FM Horizonte. Claro, sí, es verdad. ¿No? ¿Cómo se llama Martín? ¿Cuánto era el locutor? Ah, no Sí, sé. es un clásico. Classic. Claro. Bueno, no puedo dormir y entonces pongo C5N, que siempre es una escuela. Es como es en vivo, uno dice, bueno, La hay que. nocturna. No, por Dios, son cada vez más idiota ahí, como que ya. Entonces digo, bueno, voy a hacer zapping, pues yo tengo la TV digital, Claro. la que era de Cristina. Sí. Y que Cristina tendría que tener un programa clandestino a las 3 de Claro, la a lo mañana. Mac Hedro. Ella debe tener así todos los aparatejos que le quedaron. Bueno, la cosa es que vi Deporte B, un programa de Chela, que se llama Oh, El Set sí. de Chela, con Gabriela Sabatini. Y me Oh. quedé viendo el programa con Gabriela Sabatini, muy bueno, y me cayó muy bien Gabriela Sabatini. Mirá vos. Es muy tranquila, o sea, tiene mucho. Bueno, igual pasa, ¿no? Porque con Ginóbili pasa, Ginóbili sí es un poquito más agrandado, pero bueno, eso, el básquet, otra cosa. Sí, Pero sí. son. Pero digo que los que más lejos llegan, así es como que son Y en esos sí. deportes. La mina muy humilde, y era muy groso, porque Chela estaba bueno, como sabía, le iba diciendo torneo por torneo. ¿Y acá qué pasó? Y estaba re buena la Pero estaba historia. invitada, Sí, Gabriela era un mano a estaba. mano. Ah, Entonces el chavo le decía. Y está bueno porque le preguntaba cosas como extra tenísticas, ¿no? Y tipo, ¿y qué hacías cuando llegabas a Nueva York? Así, cosas así. Y yo, como que. Y como que no jugó más al y le tenis. tenía que dar la tarjeta a Oba. Sí, bueno, estaba Ova, igual lo quiere, ¿viste? Ova sé que. Sí. O fue muy bueno Ova, buen hermano, que la llevaba a tenis todos los días cuando no era nadie. Claro. O algo así hay, porque la Sí. verdad que lo bancaba. Dice, y en el abierto de Los Ángeles, o no sé cuánto de Los Ángeles, fui Ova y llevamos a dos amigos, que obviamente Claro, pagaron todos los dos amigos de claro, Ova y Ova en claro. Los Ángeles. Sí, O sí. sea, Los Ángeles 89, o sea, podía ir a ver Sí. a NWA todo, Claro. el Ova. De hecho, ahí le cambió la Sí, Ova, vida sí. a Bueno, la cosa es que estaba. Muy humilde y me encantó que la mina dijo, no, yo dejé el tenis y no, nunca más. Pero bueno, vamos a jugar nosotros, aunque sea, le dice Chela, no, no, como Claro. que la mina no quiere hacer nada con el Y tenis. sí, y Pero qué sí. loco. Y bueno, contábalo, la rivalidad con Steffi Graf y todo, Sí. pero que Steffi después, ella cuando entra en el 2006, entra al Salón de la Fama, Sí. Sabatini, tiene que elegir a alguien que la presente y la elige a ella. Y está Mirá. Steffi, que está muy linda Steffi. Pero Steffi Graf. sí, pero sí, la mujer de Coso. ¿De quién? Bueno, ya no es más la mujer de Agassi. ¿O sí? Ah, no sabía eso. Sí, no Ah, sé. mirá vos. Qué dato que tenés. Buen ¿Viste? dato, Marcos, ¿Viste? ¿eh? Te tiro otro Pará, pará, dato. pará. Vos me estás Sí. diciendo que. Sí. Pero escúchame, ¿pero ya Steffi ya estaba en el Salón de la Fama? Porque si Steffi no estaba en el Salón de la Fama y ella dice que no, que me lo dé Steffi, Es oradora, es verdad, es no, de no, no, no, no, no, víbora. no, pero estaba Steffi señora, ¿no? Una Sí. señora muy linda, así que decía, como que se emocionaba, decía Gaby, y la otra también la quería, ¿viste? Como que no hay una cosa, vos acá imaginate a Muñeco Gallardo diciéndole Al mellizo que dale, o sea, no, de Rosicheroni. y la verdad que ¿Te gustó? muy bueno, Me gusta sí. que te estés conmoviendo con la humildad, No, me como conmuevo como Fantino. la gente que se conmueve con Sí. Mujica, ¿no? No, no, pero es Tiene una que granja, tiene Mujica. un escarabajo. No. ¿Viste? Pero me llamó la atención que el Humilde. chabón todo el tiempo decía, pues sí, es una crack. Viste que él habla medio Sí, Barsky, que es un lenguaje medio de periodista deportivo, buena onda. sí. Vos porque eres una crack. Yo no tengo tantos torneos, ¿no? O sea, no, el chabón le decía. Y es todo el tiempo ella diciendo, no, bueno, no es para. Jugué mal, los primeros tres partidos ahí jugué mal. O sea, como no era que decía así, la verdad. Bueno, hacé Y lo mismo a Vilas. claro, exacto. Bueno, y la Sí. mina decía, y cuando estuviste, porque ella juega una final con Steffi Graf, y que Sí. si ganaba era número uno del mundo, Sí. y no lo ganó, El abierto de fue en. ¿De Fue en qué te Coso. No, no, no, no. referís? Fue en no, fue, no sé si no fue el Coso. Ay, ¿cómo se llama? Wimbledon. Wimbledon. Sí, puede ser. Sí, fue Wimbledon, porque estaba la princesa, ¿Qué es todo. pasaron el punto ese que pierde? El punto que Pasaban ahí pierde de fondo, es sí. tremendo. Es tremendo porque lo pierde ella. Sí. Y claro, y ahí Es ir la a la pecha mina. fría, No, y ¿viste? ahí ella dice que sí, psicólogo a full. Porque encima que ella tenía todo ese tema, que esto lo agrego yo, del lesbianismo y todo. Oye, No, pero eso lo viste, no, contaba. pero viste que fuera joda, pero todo el mundo la jodía con eso, con que era, o sea, todo el mundo, encima la tele de los 80, 90, que era todo, Sí. que no había nadie, y era Sí. tipo, Steffi, viste, Claro. Gabriela Sabatini, o Sí. sea, todo el mundo la jodía con ellos, eso se le quedaba en la cabeza de eso, y seguramente tendría Y sí. una traba todo, porque psicólogo, dice, no para el tenis, sino para las cosas de afuera de la Para la cancha, vida misma. por no decir lesbianismo y prostitución. Claro. Pero no, Y así que la curaron ahora. espero que así se la vea muy mujer, así que seguro está curada. Bueno, no Mira. es este programa, no podría estar Claro. en una radio legal porque No, las redes legales dicen. imagínate uno que prende ahora en este momento y Sí. escucha Está curada, sí, parece una mujer y ya está. Pero yo te juro que si vos ponés la radio ahora, va a haber uno. ¿Cosas peores? Sí, sí, un cuarentón haciéndose el piola, bueno, seguro. Sí. Como bueno, acá. Marquitos, sí. Hablé mucho yo, ahora te toca a vos. Hacemos como los Beastie Boys. Ahora te paso. Ahora Marco les va a contar algo increíble. Yo voy a empezar a contarles algo, pero después le va a contar otra cosa al otro, porque no sabes, la cosa que te vamos a contar, no sabes. Quédate ahí sentado que te vamos a contar. Bueno. Qué suerte, hace rato que no me toca un freestyle en el subte, que son de terror. Pará, me tocó un freestyle justamente en el subte. No, mira, yo quería dejarte la posta a vos, pero. Pero es como, y ahora Marty va a contar. Primero, todo lo que decía era que él tenía talento, viste, que él les gusta decir a ellos que yo el talento uno que tiene, viste, que quiere que te diga. Sí. Y después. Viste que, bueno, el típico, la contradicción del rapero argentino, que de repente empezó. Como te quiere educar, ¿viste? Sí, vos estás en el subte cantando, me querés educar a mí, de la vida, no sé, cosa empezó. Porque si ves un chico entregando estampitas, fíjate dónde está el padre, hay que denunciar, hay que sacar fotos. Claro. O sea, pero el chico decía que había que sacar fotos porque hay que denunciar. Y... El policía. Ah, la mierda. El policía rapero. Sí, está bien. Sí. Sí, no sé. No, son de terror, la verdad, Marcos. Sí, yo como y esto gerente del rap. No, claro, esto es una bajada de línea. Pauper. Sí, siempre todo termina en que hay que castigar a alguien, hay que matar a alguien o no se puede hacer algo. Sí, que tengo talento y que el talento no se hereda, el talento de la siempre la calle, que el talento te lo da la calle. Ah, sí, entonces, y después de eso lo escuché. Y después de eso no, que son todos sí. Y después es que ya empieza la bajada de línea. Sí. Empieza la bajada de línea que vos con el traje y claro. ¿Viste? Y yo acá, ¿Cómo gustaría tener traje? Sí, claro, pero te lo digo con otras palabras porque tengo talento. Tengo talento para decir con otras palabras quien quisiera tener traje. Bueno, más allá de eso, sí. No sé. ¿Qué anotaste ahí mientras yo estaba hablando, Marcos? Estuve en Mar del Plata y Mar del Plata tiene muchas cosas importantes, como ya todos sabemos. Vamos así, contame una cosa que no sea el que no que sea el Congreso, por eso. Y después pausa. Sí, por eso. Y entramos. Eso es lo que anoté. Epa. Televisión Marplatense. Televisión Marplatense. Canal 2. No. 8. No, hay dos canales de cable. Que hay uno que tiene como un faro de. Bien, de como de Carpenter. Que en realidad parece como un conito de es un faro, pero como es petiso, parece como un conito de estacionamiento de la calle. Bueno, ahí hay grandes programas, siempre hay grandes programas en el. Hay de cumpleaños de 15, de mascotas. Yo otra vez grabé una banda que hacía covers de Los Redondos, que el tipo se vestía con camisas como el indio y todo, como el indio. Sí. Bueno, este año no se vino abajo la programación esa, no avanzaron un punto más. Había uno que había una vieja con un viejo que era muy bueno, que iban a eventos y, pero no, sí, que se quedó ahí. Entonces seguí de largo en el zapping, que además es el único lugar en Mar del Plata donde tengo cable, entonces voy. Y de golpe, en Volver estaban pasando Rompeportones. Muy bien. De la época de Pizza Party y todos esos programas que eran. No encajaban en 80s, claro. Ya no había capo cómico, quedaban un par y estaban. Bueno, y este aquí mi sorpresa casi indignación. Epa. Que está una especie de polémica en el bar con Miguel del Cel, Emilio Dizzi, Gianola. ¿Está Pipo Chipolati también? No sé. Gianola y. ¿Cómo se llamaba este Martínez? Este que decía que era como un. Oscar Martínez. Jorge Martínez. Y Jorge Martínez, ¿no? En un sketch que era básicamente, bueno, dale a Miguel del Cel este sobrecito y grabamos, ¿viste? Dos culos, un sobre y no. Y bueno, y de golpe lo que empiezan a decir, yo digo, yo esto lo escuché, y lo escuché hace poco. Es un audio que utilizó Demóstenes para, en un Garamond. Sí. Que yo cuando lo escuché pensé que, cualquier cosa, yo cuando lo escuché no reconocí, a Miguel del Cel lo reconocí, pero los demás yo pensé que era Sofovich y no sé qué más. Es ampliado a lo Will Angel. Él saca audios de Rompeportones, lo que ahora pienso que él tiene toda la colección de Rompeportones. Claro. Bueno, a ver, lo bueno de eso era esto, sin ni nadie, era cualquier cosa. Miguel del Cel hizo, creo que 5 veces... Hizo un chiste, y eso es lo puto, el puto que recibe, el que recibe que no da de puto, y el que no sé. Bueno, durante 5 veces lo dijo. Y después, nada, esto, viste los juegos así de cosas. Pero eso no es tanto. Termina, Rompeportones, lamentablemente agarré el final. Sí. Y arranca, en ese canal o en otro que dice Zamping, la versión nueva de Johnny Allen, que yo no la había escuchado, que se pueden tocar todos el Sí. huevo si quiere, pero de Johnny Allen, que es Johnny Allen Joder. Max o Premium o no sé Ah, me se qué. puso Sí, un le agregó, claro, como un HD. HD. Y era básicamente lo mismo, ¿viste? Con traje Con brilloso y un cambiaron. micrófono Y viejo. de golpe se queda en silencio y dice Barry White. Y empieza a sonar Barry White. Claro. O sea, es lo mismo que antes, pero mejor. Él sí Claro. mejoró. Sí. Y de golpe, que le saqué una foto y la subí a mis redes sociales, de golpe dice, poneme al Sagrado Corazón. Y aparece el Sagrado Corazón, Cristo, Sí. con el coso. Y de fondo Johnny Allen que gira al 3D y él Sí. con los pelos y Sí. todo, todo son las patas. O sea, dice, Medio, medio japonés. poneme lo más grande, poneme lo más grande, dice. Entonces agarra y entonces Jesús está chiquitito y pasa a ocuparte toda la pantalla No. mientras de fondo suena YMCA o alguna cosa así. Claro. Una locura. Muy bueno, muy japonés. Ahora que decís, claro, Claro, estuvo. es Seguramente eso. estudió el Es mercado. la ruptura del sentido Sí. por la Sí. sobreabundancia. Muy bueno, pero muy bueno. La gente que tiene cable tiene la chance de poder ver eso. Es muy, Hay muy que buscar si bueno. no lo sube él. Bueno, Marquito, vamos ya a una pausa porque si no se hace muy Listo, largo. dale. One, two, three, four. We got to patch it up, baby, before we fall apart at the seams. We got to patch it up, baby, we can't let time unravel our dreams. Let's go back and touch the past. One more night is all I ask. Get that feeling, that old feeling. We can patch it up, baby. We can patch it up, baby. We can patch it up, baby. Patch it up with a whole lot of love. We got to patch it up, baby. Let's sweep out all the cobwebs of our heart. We got to patch it up, baby, before indifference pulls us apart. Let's don't let a good love die. Let's give it just one more try. With that feeling, that old feeling. Feel it, heal it. We can patch it up, baby. We can patch it up, baby. We can patch it up, baby. Patch it up, baby. You can patch it up, baby. You got to patch it up, baby. We got to patch it up, baby. Patch it up, baby. Sing it, Charlie. You can patch it up, baby. Patch it up with a whole lot. We got to patch it up, baby. We got to patch it up, baby. We got to patch it up, baby. Patch it up with a whole lot. sunset. No one's got Johnny's got any words, and he can't get out too fast. We say noises for heroes, leave the music for zeros. Noise goes noises for heroes. Oh, bueno, pasamos ya para entrar un poco en lo que fue el Bafisi. Pasaba recién primero Elvis haciendo Patch It Up, un tema que hace mucho no pasábamos, bien arriba. Sí. Aparte, medio Johnny Allen también. Patch It Up era, claro, es re Johnny Allen. Patch It Up era. Sí, ya sé cuál es, pero ¿es el que revoleaba el micrófono? ¿O era Ray Sally Ray? ¿Es del Lurid? Sí, Lurid a la mierda. No, pero hay uno que es parecido. Sí. No sé, Marcos. Todo revoleaba. Él hacía eso. Heroi. Y después los Damned haciendo Noise de Gang Machete Etiquette. Ah, y ahí mira, entramos en... El otro día escuché un tema de los Damned que te iba a preguntar porque no sé... Lo escuché así en medio del voleo. Sí. Y era muy lindo. Y sí, eso es lo que tenían muy, estos guachos. Muy lindo el tema. Hacían temas muy lindos, sí. Y después porquerías, pero bueno. Sí. Bueno, todo porque en el Bafisi pasaron un documental de los Damned. Los Damned. Sí. Bueno, y obviamente documental como documental, lo de siempre, ¿no? O sea, está el documental que es bueno como pieza fílmica, claro. Y después el otro que es como simplemente hora, cumple. O, claro. Y bueno, este es de los que cumplen, de los que quieren contar más o menos la historia. Pero está bueno porque es... Primero que me di cuenta de que Capitán Sensible es muy gracioso. Yo no sabía eso. O sea, es como que, bueno, lo bueno para qué sirve es que vos ves a los tipos como son. Y, claro. Y Capitán Sensible es muy gracioso, pero muy gracioso. Y es como un niño. Claro. Hasta tiene como cierta inocencia. ¿Sí? Es como una especie de Pity cuando Pity estaba... No estaba hecho mierda, agresivo, claro. Sino que era un como medio feliz, ¿viste? Así. Sí. Y es muy gracioso. Y el cantante, que son los dos que quedan más que nada originales de Damned, que es el medio vampiro, ¿viste? Siempre sí. Fue medio vampiro él. También muy tipo inteligente, re... Así pues estaban ahora, ¿no? Y como que... O sea, para la gente que no conoce Damned, serían como... Por lo que estás diciendo, como todos tus muertos acá. Claro, o como Fidel Nadal y bueno, Gamexane, que Dios lo tenga. Bueno, Dios no, pues no creo que haya que crean Dios, pero bueno. O como los violadores. O como los violadores. Sería, como Pili, claro. Estuca. Esta. Como Pili Estuca, sí. O sea. Gente con sentido del humor e inteligente. Sí. Y la verdad es que era muy. Muy, muy, muy loco ver eso también, porque en un momento hablaban así. Primero lo más gracioso de todo fue en un momento cuando Capitán Sensible la pega solista, que esto fue una locura, la pega, van en topos del pop todo, y que los otros odiaban, dice, y vos ponías la tele, esos temas de mierda, decía, los temas porque eran todos medios. Y bueno, se separan, los dame en un momento, y hablan de eso, hablan de cómo ellos tenían el primer disco cuando los Clash todavía no tenían ni contrato discográfico, todo. Ellos estaban ahí en donde estaba todo el quilombo, pero como ellos cambiaron de género después, al toque, como que ya empezaban a ser cada vez más hasta medio psicodélico y medio progresivo, Dan Cruz a veces. Y es como que los dejaban ya de punk, entonces como que en el marketing del punk les convenía más usar a los Pistols, a los Clash, que es listo, es punk esto, ¿entendés? Encima los Clash que te ayudaban después haciendo esas tapas que eran medias punk, claro. Y todo como que cerraba más el marketing, ¿no? Claro. Y bueno, decía eso, como que... Porque, viste que el punk en Inglaterra es tan Indio Solari... Que las marcas usan los temas hoy en día, todo, y a Rotten le sigue lloviendo millones de libras por un tema de los Pistols que usan Nike, por ahí. Claro. Entonces ellos decían como que, ¿por qué no por un tema de los Damned que usan? Y tenían, bueno, quilombos así de con los el primer guitarrista, pues, nada, o sea, sirve... Pero, puterío de banda y qué más. Puterío Band de Kennedy, nada, mostraban eso, mostraban, es muy gracioso, mostraban los topos de pop de cuando después el cantante también se hace solista, más solista, hace otra banda de todo dark, así con los pelos así, todas boludeces, o sea, es nada. Un programa de tele. Es un documental para ver ver el quilombo que eran en vivo en la época, en los 70, que era terrible, lo eléctrico, les chupaba todo un huevo, tenían como una cosa... O sea, como no era marketinero, era como más real. Porque le chupaba incluso un huevo el punk. Entonces ahí, claro, estaba el tema. Claro. Y después, bueno, no, nada. Después los 80, y cuando se empieza a poner medio psicodélicos y cosas. ¿Y aparece Paul Weller hablando? No, Paul Weller no aparece. Claro. Pero otra cosa, claro, que decía que ellos tipo hacían un cover de Love, ¿viste? Vos lo pasaste hace poco incluso. Sí. Y eso, ¿entendés? O sea, cosas de americanas en Inglaterra, era como era todo para que no los quieran, digamos. Así que bueno, eso termino acá, si luego lo hago, bien, hago una metralleta de Bafisi. Pero vos decís que hay que verlo, ese documental. No, o sea, si querés verlo, si querés saber más de los Damned, así, pero te podés... Terrible, esto te voy a contar, en realidad, de los Damned. Fui a un montón de películas de Bafisi. Sí. La única película que fui donde la gente se sacaba selfies, consumía, se compraba pochoclos, cafés, todo, era la de los Damned, todos los punkies viejos. Y claro. Y es terrible la ¿cómo se llama? La ironía, no sé, cómo los tipos todos con celulares sacándose selfies, pero tipo de 40 años estoy hablando, ¿eh? Bueno, jóvenes. Y todos con remera los Damned, viendo una película con remera los Damned, y comprando todo, Marco, compraban el café en Habana, o sea, ni siquiera decís, che, en el McDonald's sale más barato, o sea, por una cuestión de... No, ideología, vos no entendés nada, le compro el café. Claro, pero Habana sí. Bueno, entonces, Habana, compraban pochoclo, compraban todo, yo digo, pero te juro, en todas las películas de fin ninguna hubo, por ejemplo, en una mina se levanta, va al pasillo y saca una foto a la hilera de todos los que estaban ahí, todo así como... Claro. Terrible. Sí, porque es una fiesta. Terrible. No. La y todos los pines. La fiesta de consumo. Yo los conozco, algunos de parque, así de vista, así. No les hablo nada, pero veía, viste, los pines y era, viste, y lo. Todos, hace 30 años escuchando los mismos discos, porque también son bandas con re pocos discos. Porque, o sea, los Pistos tienen uno, para empezar. Y después, además, tienen pocos discos. Porque después, obviamente, los discos nadie los escucha después. O sea, el disco de Vasco de los 90 no vas a escuchar. Bueno, escuchar los tres primeros y listo. Bueno, y es todo así. Y como iban al otro día los violadores, estaban todos como más iglesia todavía. Claro, mañana la misa. Así que sí, terrible. Bueno, Marcos, rápido, una metralleta de Bafisi, te hago otro documental. Bien, porque documental de Bill Drummond, de KLF. Tranquilo. No, es que si no, no tenemos tiempo, Marcos. Pero vos, tranquilo. Ah, no hicimos la cuenta. No importa. Bueno. Vi el documental de Bill Drummond. Sí, ¿sobre qué era? ¿Sobre Bill Drummond? Eso, el tipo lo engañó, estuvo bien. Bill Drummond, que le dijo, yo documental de KLF no voy a hacer. Sí. Lo que si querés hagamos, el proyecto estoy haciendo ahora, y en el medio metemos algo de KLF. Sí. Y el tipo dijo, sí, le dijo. Y él, lo que, el documental es él, Bill Drummond, con una de estas, la misma, grabadora de audio, yendo por pueblos de Inglaterra y convenciendo a grupos de personas que hagan una nota. Que como que él después, él, toda la locura, ¿no? Iba ir todo en el mapa, era un círculo donde él iba, y en ese círculo él tenía diferentes notas para él hacer. Porque él decía que la música, el documental se llama tipo te levantás y imagínate que te levantás y que la música no existe. Entonces que decía de las voces y que no había cosas grabadas, que lo que queda grabado es como que es como que es lo que queda de música, todo, pero antes la música era del momento y listo. Y bueno, entonces él quiere grabar para él después juntar todas esas voces, a todos los que participaban, tipo iba con obreros y todo, y les daban la invitación, no sé cosas. Él hacía grabarlos y después ensamblaba todo y hacía una... La voz de Inglaterra. Una canción, claro, con eso. Y va por todos pueblos. Va a unas viejas, están tomando el té, les hace hacer pam, pam, pam, pam. Las viejas haciendo así. Es muy gracioso. Y en el medio te mete, tipo, en un momento está en el taller y están los parlantes del White Room de KLF. Dice, esto es todo lo de los videos que hay de KLF, que ellos no reeditaron nada. Ellos está como que ellos también, digo, que borraron sus cosas. Viste que ahora Radiohead borró las cuentas. No. Bueno, Radiohead ahora es como que puso todas sus cuentas en blanco. O sea, entras al Facebook y está todo blanco, borró todo. Y KLF, porque saca disco, Marco, no, sí, te, sí. No te ilusiones, que es marketing, no es una decisión. Es el clásico borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva, sí. KLF lo había hecho ya. Retiró todo de mercado, todo. Y bueno, y en el medio muestran, o sea, lo de las libras, ellos en un programa de tipo de la tarde, un talk show, y la gente, cómo van a quemar la guita, que hay pobres, decía, y ellos decían, al contrario. Quemar la plata es como que todo el quilombo que siempre Claro. hubo con eso. Y yo creo que son unos egocéntricos. Estaba muy, es muy bueno, mostraban eso, pero eso había de Calefe. Cuenta gotas. Después, en un momento, el chabón sale a la cama, con la cama, el que hace el documental sale a la calle y le dice: ¿Conocés Calefe? Y todos, es increíble, en Inglaterra todos cantaban un tema que sé que te atornillaban la cabeza. O sea, Sí. por algo ganaron 1 millón de libras. Bueno, entonces el documental, no quiero contar el final porque es medio que es el final del documental, es cierra y no sé, no Bueno, lo cuento, listo. pero es muy ¿Ese te gracioso. gustó? Me gustó, no es que es magnífico, pero está bueno porque por lo menos fue inteligente la forma de Claro. abarcarlo de para no ser un documental de KLF que hasta sería hasta medio contradictorio, pero entonces lo único que te mostraba Claro. puchitos. Como que Está estaban los bien. parlantes, la ropa que usaban. En un momento saca un cuadro de una foto. Eso, toda re épica. ¿Viste? Que hacían todo, tiraban guita Sí. ahí. Y bueno, pero está muy bueno. Y él es, me cae muy bien. La verdad Sí, que Bill a mí Drummond. Bill también me cae Sí, muy sí, sí, bien. sí, sí. ¿Paul Weller aparece hablando de KLF? Paul Weller, espera, déjame uno con patillas. Sí, No, no no aparece. aparecía No, cantando. Bueno, sí. ah. Bueno, Marquitos, me vi una película que esta sí la pueden bajar seguramente porque va a ser estreno. Calculo que no sé si va a llegar al cine acá, pero va a estar fácil de bajar. Si yo te digo un western medio de violento, de terror, con Kurt Russell de protagonista ahora, vos decís, Sí, Tarantino. Tarantino, bueno, no, esta es una que salió ahora. Yo no sé si salió antes o después, y bueno, no importa, porque todo el mundo la compara justamente por eso, porque es western y Kurt Russell. Ahora, yo a toda esa gente les digo, ¿Qué le decís? no tiene nada que ver. Ah, ¿cómo que no? Sí, Western y Carl Russell. Sí, no tiene nada que ver. Así que son dos cosas diferentes. Ajá. Porque ya, viste, todos aprovechan a tirarle palo a Tarantino. Ya me da Sí. bronca. Es mejor que la porquería de Tarantino. Tarantino no quiso hacer eso, Gil. Tarantino quiso hacer Agatha Christie con Western, nada más. No No te ese. enojes con la Bueno, gente. la película se llama Bone Tomahawk. Tom Sí. Hawk. Ah, sí. La escuché mucho nombrar en las redes sociales. ¿En las redes sociales? Sí. Bueno, la peli está buena. No para, es como, es medio videojuego la cosa, es en un pueblito, está la médica, que es la esposa de uno de los tipos de ahí, no sé cosa, vienen como unos indios medio fantasmagóricos y se la llevan, y ellos la van a buscar La cautiva. es como el comienzo del Ghost and Goblin, que viene el Claro, diablo, se afana a la mina y se va y vos tenés que ir, sí. ahora tengo que ir, bueno, Mira. así. Es exactamente lo mismo, ¿eh? Y van a las cuevas a buscar la mina. Ah. Y está muy buena, la verdad es que es de lo mejor que vi ahí. Después, ¿Te clavaste con muchas? Eso quiere saber la gente. bueno, es muy loco. Me levanté de una porque no daba más y ganó el premio. Y ganó el premio. Pero espera, y esto para vos, Pablo Conde. No, con nombre y apellido no. Pablo Conde, que defendió, no solo, él estaba jurado. Y, o sea, él le dio el premio a Él le dio el esta premio. basura y dijo, eso es una obra maestra, Y que no bueno. sé cosa. Un tarado, un inglés, que ahora te das cuenta porque al otro le gustó. Con una videocasetera, diciendo que, bueno, que esto era un VHS que le había quedado del abuelo, que cosa grave, pone, bueno, los cazafantasmas. ¿Viste esa gente que agarra la cultura 80 pisoteada? Te digo porque después hay cierta gente que acabo de nombrar. Que se queja de caros, y va, que se queja caro, que dice que son falsos nerds, que tiene razón, o sea, que Sí, son como que son nerds de Star Wars, todo, que decís, sí, pero eso es como que no es de ser claro, nerd, es como ya una pose, es Big Bang Theory, ¿no? Como sí. que, y esto es lo mismo, o sea, agarrar cazafantasma y después a Will Smith en El Príncipe del Rap, todo eso como son clichés obvios de los 90, o sea, no es ¿Pero que. y qué es la película? ¿Un Y tipo es, usando no, y video? es, te pone en pedazo, rebobina y hasta medio rapea en un momento, Marcos. Es como que él te pone. Sí, no, rapea. Es como que hace una cosa así, hablando, Como Rudy Chernikov. mientras va pasando las imágenes, entonces coinciden como que es como que. ¿Viste? Esa gente se cree que es muy inteligente, muy grosa, Sí. con algo. Como con algo que no parece. Como que te diga. como un virtuosismo dentro de un contexto de que no es como no es virtuoso, pero en realidad sí. Como bueno, Zappa, Win, eso, claro, lo que decíamos, ¿no? Como que no es virtuoso en un contexto de música sinfónica, pero es en otro contexto, pero el resultado es el mismo. Bueno, es como que él quiere demostrar que es un grosso y que mirá lo que está haciendo con un VHS y un micrófono. Y usa un pedante. Creo que es una cámara con un boludo. Ni siquiera, es la pantalla con te pone pausa a Bill Murray. Bueno, está viendo una hora a Bill Murray y él hablando encima porque él es muy interesante lo que dice. Es como una especie de stand-up trucho. Aplicado ahí. Es tremendo ahí, lo que me estás contando. Es tremendo. Yo que estaba ahí, fue tremendo. Y en un momento digo, yo estoy escuchando un tarado. Que porque se cree que es lo más, porque claro. De salir con pendejas que no sabe quién es Bill Murray, entonces se cree que es buenísimo lo que está haciendo todo. Y me pone pausa, yo estoy escuchando un inglés que me robó la Malvina. Claro, porque ahí se agarré. Sí, claro. Obvio. Un inglés que me robó la Malvina. Con Shilton. Estaba con ese Shilton. Y dije, me levanto. Sí, me levanto y me voy. Y me levanté y me fui. Y sí. Por Dios. Y después veo al otro día ganadora del. Claro, se llama. Ahora te lo busco. Una porquería. Algo de rewind tape. Qué sé yo. Claro, no sé está, bueno. Ni lo nombres. Sí. Después, otra decepción terrible. Un documental que se llama El asesinato en las Salinas. Y vos decís, sí, ya está. Está. Al fin, dije, voy a sentar. Sí. Es como el gordo que hace con Manuk. Claro. Tengo algo, asesinato de las Salinas, misterio, documental. Un pueblo de Córdoba donde nunca. Un pueblo de Córdoba donde nunca hubo un asesinato. No, hágamelo pasar. Hágamelo pasar. Hágamelo pasar. Y viene Manuk. Y era así, por Dios. No se habló. Hablaron 10 minutos del asesinato, pusieron como, o sea, te pero los cero, personajes cero, profundos cero personajes. Cero investigación de decir, loco, poneme una foto de archivo, algo de la policía, el diario, algo, no. La chicharra de fondo, el primer plano un viejo marcado, ¿viste? Muy esa bien. Cosa de estudiante de cine, de decir, muy bien. ¿Sabes que si vos, las patas de gallo son síntomas del tiempo? Sí. Si haces un primer plano de 2 horas y media, la gente va a entender que sí. Pasó el tiempo. Ah, como la tapa del disco de The Cure. Claro, claro, pasó el tiempo. Uy, bien, tipo, entonces está la chicharra simboliza la paz, ¿no? Del pueblo. Ah. Y las patas, hagan la mierda, tirar toda la mierda. Pero duraba una hora, entonces me quedé. Terrible, muy nada, no hablan de eso, se hablan un poco, en un momento va a la cárcel y muestran al abogado hablando con el tipo, pero cero, nada, o sea, no cuenta nada, o sea, ahí está por, viste, como no, muy malo, es muy malo, y errores terribles, porque encima se la quieren dar de estudiante de cine, y errores terribles, como que estaba en la proyección, ponía cosas en inglés que no aparecían en castellano. Como decíamos, o sea, una toma donde estaba una mina esperando el colectivo y en inglés te ponía, y el colectivo no pasó, no sé cosa, y vos no sabías nada. O claro. Sea, era como para ver si para afuera por ahí un poquito mejor. Claro. Le ponemos un poco más de onda para afuera. Claro. Pues pensado netamente en festival, ya, eso también sí. Es carroñero. O sea, pensar sí. Que vos estás haciendo algo ya netamente para afuera, a mí no me importa. Acá. Terrible, no, el asesinato de la Sania es muy malo. Sigo después, ¿no? Hacemos sí, una pausa. Hagamos una pausa. ¿Vas vos? Sí, hagamos. Dale. Dame a mí el micrófono. Sí. Bueno. Pero pará. Vamos con música. Sí. Ah, sí. We'll be right back. Bueno, era Leonard Cohen haciendo su tema de Carnaval Carioca. ¿De su casamiento? Que se llama, sí, de hecho se llama No te vayas a casa con Your Hard On, que seguro, no, yo no sé mucho de inglés, pero ya me imagino lo que es, el Hard On. Y Jardón, sí. ¿Viste? El Jardón de Coppola. Sí. Así que, bueno, este tema me gustó porque es eso, es como Carnaval Carioca con Leonard Cohen. Si lo piensan así, es Cacho Castaña. Cacho Castaña, bueno, sí, siempre fue muy claro. Cacho Castaña. Sí. Pero este tema... Nada más que Manhattan, un Cacho Castaña en Manhattan. Sí. El Café La Humedad es el... y así. Sí. Marquitos, habla un poco vos porque si no se hace bueno, muy... Bueno, yo voy a hablar del Congreso de Psiquiatría de Mar del Plata, que todo el mundo hablaba de eso. Salió sí, en el diario... Sí. En el diario La Capital de Mar del Plata salió la tapa, empezó el Congreso de Psiquiatría. ¿Sí? Que no hay... ¿Bolso? ¿Bueno? ¿Bolso cuadrado más matero? ¿Tipo de mate? Ah, bueno, bien. Sí, bien, azul, lindo. Bien. Un azul taller de Córdoba, lindo. Sí. ¿Qué te puedo contar? A ver... Contá cosas que no aburran la gente media, que no sabe... A ver, me regalaron... Eso, regalo. Sí, A ver, había... Esto es muy bueno, ¿eh? Esto a los oyentes les va a gustar. Había muchos dispensers. Que había puesto el laboratorio de Lea. ¿Dispensas de agua? Con más, empecé con pastillas. No, dispensa para tomar agua, ¿no? Sí. Y decía, en vez de H2O, decía H2O. Dice el de marketing de Lea. Sí, 100 lucas, ¿eh? Pobre. ¿Qué tal? 100 lucas. Otras 100 lucas, me dieron una cajita de propaganda, sí, del Plax, sí, que es una espuma para limpiarse los anteojos. Y dice... Este producto no contiene el Plax. Claro. La vieja se lo mandaba. Claro, a Plax líquido, qué bueno. Al fin, dijo la vieja. Se lo mandaba en los ojos, ah, tipo claro. El carnaval de Plax. Claro. Bueno. ¿Y qué tiene que ver eso? Es como ellos te dan algo que supuestamente puedas usar. Sí, y que se vea la marca. Claro. Es eso. Es lo mismo que. ¿Qué tiene que ver el frasco de. Sí, el tapasol del auto. Claro, de Clarín. Claro. Sí. Ruemers, yo te voy diciendo así. Sí, los grosos. Ruemers había puesto una cabina para sacarte fotos. Muy bien. Con cotillón carioca también adentro. La humillación no puede ser pública. Pero no era una cabina. Sí, era una cabina. Y cortinita y ahí. Sí, pero igual, había gente haciendo cola para sacarse la foto con pero Ruemers. Pero te la llevaba, Marco. No. Yo, esas cosas no. Sí. Después había otro que había otra cola que también. Pará, ¿Vagó? Vagó no lo vi. Pero Baliarda había hecho, jugabas con Baliarda, ibas a hacer como un memote, no sé qué mierda, y te daban un premio, no sé, yo nunca lo vi porque hay una cola inmensa. Y había una cola de unas 20 personas todo el tiempo para que te den un vaso de plástico con tapa para poner agua. Muy bien, Marco, siempre hace falta. Bueno, eso era lo bueno. No sé si regalaron algo más, no sé. Y después, el punto con el Congreso es que cuando aparece alguien, fue el filósofo este de la tele... ¿Cuál? Ese que hace un espectáculo con banda también. El de remera de punk. El de remera, sí. El hermano del otro. El hermano del que habla de, sí. O sea, uno hermano se dedica a cagarte la guita y otro se dedica a robarte, sí, por el otro lado. Sí. Uno vende humo económico y otro vende humo filosófico. No, pero es de policiales el hermano. Ah, bueno, policiales. Me cae bien. Bueno. No me cae muy bien. No sé. El vendedor de humo filosófico, que es este. Sí. Lleno trata alto a las viejas y aparece en la tele. Claro. Y yo sabía que había otra entrada para, yo quería entrar para después criticarlo, porque a mí me gusta criticar sabiendo. Ah, vale, como dijo miembro. Y me meto por el costado, y en el costado me ha puesto un tipo de seguridad. Un tipo de seguridad. Y el punk donde estaba, decía, yo soy punk. Claro. Y bueno, así que me fui. Y después lo que no vi, ahí hubo un espectáculo con un ventríloco. No, Marco. Ese fue Gador, lo hizo. Pará, sí, vos lo vi que lo posteaste, claro. Y esa aparece en un documental de ventrílocos que vi que ahora voy a hablar. Bien, ahora hablas de eso, entonces. Sí. Y después, porque también si no hay gente dice, ay, pero ¿para pero qué? Pero es muy bueno eso igual, ¿eh? ¿Para qué va? Psiquiatría de ventrílocos, o sea, está bueno. Es como Alf, cuando Alf canaliza, claro, todo con el bicho. Sí, pero bueno, no sé. Y la gente dice, ay, pero ¿para qué vas si no te muestra tanto la industria? Me dice, claro. Puede decir alguien, ¿no es cierto? Y voy para demostrar mi verdad, ¿sabes? Ah, bueno. Fui... Sí. No. Hicimos una mesa este año de la cual estoy orgulloso, sí, que fue hablar de cuadros psiquiátricos y literatura. Ah, una cosa muy... Pablo Feynman. Sí, Pablo Feynman. Me paré en el medio, sí, sí, miraba para arriba. No. Y no, pero también un poquito... A Twin Peaks a mi nombre, porque yo me gusta la referencia jodida, como estoy como el tipo este del DHS. Sí. Pero no, estuvo buena, me gustó la mesa. Hay veces que. Sí, porque está vos, Marcos, sí. No, sí. No, pero hay veces que. Vos te podés decir. Yo, vos tenés autocrítica para decir, ¿sabes? Marcos no estuviste. Pero hablé del Marcos no estuvo bien. No, el Uncanny Valley, yo hablé acá alguna vez de eso, ¿te acordás? Eso de por qué. Si no hablé, es algo que. Hablemos de tantas cosas dos veces que voy a decir esto y nada más. Un japonés, o esto es así, un japonés que estudia robótica en el 70, en los años 70, en el 1970 clavado, se da cuenta que cuanto un robot se acerca cada vez más a los rasgos humanos, sí. Vos vas sintiendo como una familiaridad, tipo, o sea, con Arturito vos no sentís familiaridad porque es una, sí, es un lavarropa. Sí. Le pones una cabeza, todo, y ya tenés como más familiaridad. Y vas sintiendo como más familiar, como que ya es más tipo un hombre, hasta que llega un punto, ¿entendés? Eso familiar se te vuelve siniestro. Claro. Y ahí el tipo lo grafica, y entonces vos vas subiendo la familiaridad hasta que se te vuelve como un enemigo, como algo siniestro. Como los payasos. Claro, claro. Y el tipo empieza a probar con otras cosas. Eso es lo bueno del japonés. Entonces prueba, y entonces va poniendo en la lista esta de familiaridad, la curva de familiaridad, tenés, por ejemplo, un zombie es todo siniestro. Claro. A pesar de que sea humano y todo. Sí. Un zombie animal no, es más familiar. Claro. Y una mano de plástico, sí. Una prótesis de mano, es como muy siniestra para la gente. Y después de ahí saltás al hombre que está todo bien. Entonces, el punto es, el robot que se va asemejando cada vez más a un humano, hay un punto en donde si es igual al humano, sí. Se te vuelve como contrario. Y hay un montón de literatura sobre eso. Yo recomendé mucho un cuento de Milhauser que habla sobre los autómatas. Sí. Y que los autómatas, un tipo que se dedica a hacer autómatas así perfectos como humanos, claro. Y es cada vez más siniestro todo lo que pasa. Bueno, en Philip Dick también hay que, de repente vos estás hablando con uno que vos lo querías tener con tipo un familiar, como si este es el tío no sé cuánto, el tío no sé cuánto, un robot. Claro. ¿Viste qué pasa? Claro. O que era un no sé cuánto, claro, pero unidad no sé cuánto. Sí, esto es. Y que ni él sabía. Claro, pero ahí no se dio cuenta. Acá es como que vos te das cuenta. Claro, claro. ¿Viste la robot de esta que estaba dando un reportaje en la tele ahora al chabón que la hizo? Y que le dice. Y que le dice. ¿Vas a matar a los humanos? Por favor, decí que no. Y que la robot dice. Sí, ok, voy a matar a todos los humanos. No. ¿No lo viste? Ah, no. Es muy bueno, ahora te lo muestro. Bueno, en Robocop, ¿te acordás? Claro. Arranca así. Bueno, acá tenemos uno que va a hacer y lo caga matando. Bueno, Robocop en algún punto es eso. Claro. O sea, porque era algo que te tenía que dar confianza, Robocop. Claro, y sí. Y después. Y le ayuda, ¿viste? Como la ayuda se da vuelta a seguir. Y después ya estaba en toco con la quiniela y clandestina. Levantaba, tenía una computadora y levantaba la quiniela del mismo. Sí. Pero esperá, es que yo justo había la otra vez vi un documental sobre asesinos famosos de Estados Unidos, no sé qué mierda. Y hablaban sobre el caso de uno en Chicago que era un chavo que salía de payaso. Sí, claro. Y que a partir de. Después hablaba un experto en payasos y que a partir de los 90. Los payasos empiezan a ser tenebrosos. Ya la gente a partir de los. Obviamente, y poco, ¿no? Pero bueno, contaban eso de que algo que era. Que vos incluso ves fotos de payasos de antes que los chicos los amaban. Y vos lo ves hoy y dices, pero eso es siniestro. Y como que. Y qué loco. O sea, It se basa en algo que pasó. Y bueno, cuando vi el documental de Stephen King, él saca cosas por de la realidad siempre. Y sí, bueno, un chabón que va una camioneta blanca a levantar pibe. Sí, lo cité a Stephen King porque hablé también del delirio de transformarte en animal, del delirio licantrópico, que vos crees que sos un lobo. Claro. Y cité algunos casos de un tipo que le mostraba al psiquiatra, le mostraba los dientes, se levantaba los labios y dice, pero mirá los colmillos que tengo. Claro. ¿Sí? Y hablé y hay una novela de Stephen King, una obra chiquitita que es muy mala, de hombres lobos muy muy malos. ¿De qué año es, Marquito? No me lo tires. 80 y pico, no sé. ¿Sí? No era muy mala. Es como pensada para adolescentes, pero es re grasa. Y bueno, él es grasa también, de por sí. Pero. No, bueno, sí, igual. En general. Es así igual, si no hicieron película. Me bajé la novela del vampiro que va en avión, ¿eh? Esa que va la novela, por favor, si está buena la quiero. Porque debe ser. Así que bueno, Marquito, volviendo al cine. Sí. Haceme abucheos de a lo pérfido. Negro, vas a hablar del. Sí. ¿Lo viste a lo pérfido, lo abucheo? No lo vi. No, porque esos son esos. O sea, yo fui a un par nada más de cócteles. Sí. Este. Perdón. Una fiesta en el Congreso, me dijeron. Sí. ¿Te acordás de Tío Curcio, el lugar donde vos tocaste con Diamante, para el final del Festival de Mar del Plata? Y me contaron que se quejó, yo voy a decir, Javier se quejó, que la música era mucho reggaetón, me dijo Javier, mucho reggaetón y cumbias que yo no conocía. Y la gente, todo el mundo la conocía. Bueno, no te cuentas, es una señal. Sí. Ese fue el detalle de... Sí. Ah, pero mira vos, de cumbias, de cosas, es raro eso, porque que no les den a la electrónica, ¿viste? La electrónica es... Ah, sí, no, no. Bueno. Bueno, sigamos con el Bafisi. Rápido, vamos a hacer unas cositas rápidas. Sí. Me vi una que se llamaba Fear Itself. Que es una. No es documental, no sé qué es. Es una película con pedazos de película. Ah, sí. Y una mina narrando. Una mina narra como una historia, como unas cosas casi personal, tipo, bueno, cuando salí del hospital y de fondo van pasando. Y está bien editado, porque la verdad que te quedas viendo y eran pedazos de película, o sea, pero después se transformaba, por lo menos a mí, se transformaba en a ver cuál viene, o sea, la conozco, no la conozco, la conozco, después salí, 80% la conocí, esas boludeces. Me anoté una sola película de las que pasaban ahí, que no había visto, soy muy groso. Sí. Una sola, nada más. Muy bien. No, igual ponía mucho 2000 y pico porque era pendejo el tipo. Pero ponía cosas, puso cosas como Parents, que yo hablé acá, que es rara. Puso Let's Scare Jessica to Death, que también hablé acá y es rara. Así que está buena la peli. O sea, es yo no sé si vale la pena bajarlo. Son cosas más por ahí para ver online, te diría. Pero eso, el otro boludo poniendo el VHS. Yo ya le tengo bronca por más que no lo vi. Sí, no, está muy bien, me ha contado. Pero... ¿No son como ejercicios más que películas? Bueno, sí. Igual el otro ni siquiera es ejercicio. El otro era egocéntrico puro, bueno, ejercicio, y no había nada. Ejercicio de egocentrismo. Este sí, es como puede ser un ejercicio. O sea, a ver, hoy edición, chicos. Claro, vamos a hacer y este puede ser. Sí, claro. Por eso. Bueno, vamos a películas. Island Funeral, de Tailandia era. Sí. Sí, creo que Tailandia. La película se llama Island Funeral, o sea, es lindo nombre. Sí. ¿Sabes qué? Todo muy tenso, son tres adolescentes que van a la casa de la tía, ¿no? Que hace mucho no la ven, no sé qué cosa. Es todo muy tenso y está todo bueno. Yo la vi con un amigo, con Matías, y a él le pareció como lenta, no sé qué mierda. A mí me pareció, yo estaba entusiasmado hasta que, claro, llegan a la isla y el final se disuelve, porque llegas a la isla y tenés que terminarla ahí o hacer algo grosso y ya está. Entran a la isla, está muy bueno todo, pero bueno. Así que ahí quedó, pero está muy buena hasta que llega la isla. digo hasta donde puedes ver, ¿no? Digamos. Después vi de arquitectura muchos, me gusta ver los documentales de arquitectura. De música, ¿no? Sí, perdón. Pero bueno, vamos a esto. ¿Dónde estás, negro? Y te veo con esta voz. Sí. ¿Dónde estás, negro? Entro a la sala, voy por el otro lado que estaba más vacío. Sí. Última hilera, último asiento, Santiago Val. Hola, Santiago, le digo. ¿Viste? Yo soy así. Sigo caminando, me siento. Al rato estoy sentado ahí esperando que empiece la película. Viene uno y me dice, che, ¿me sacas una foto con Santiago Val? Digo, bueno, yo también me saco una, le digo. Bueno. Me saco una foto y él me saca una foto a mí con Santiago Val. Muy macanudo, Santiago Val. Y te lo digo infantino. Muy humilde. Muy humilde. Muy humilde. Humilde. No, la verdad que... Muy amable, pero muy, muy amable. Pero volvió de la muerte hace poco. Sí, pero igual, volver a la muerte así yo volvería mala onda. Gracias, querido, así como todo así. Y hacía preguntas al otro tipo, porque el otro tipo le decía, no, y sos actor. Le decía, viste, con una paciencia para... Porque eso viene un denso y te fulmina. Pero bueno, y era porque él aparecía en la película. ¿Pero la película es un muñeco? Sí, bueno, te diste cuenta, tiene dos cositas, dos fisuritas acá. No, la película es... En dos partes se divide. La primera parte es Chasman y Chirolita. Es una película de ventrílocos, ¿no? Porque, claro, ¿dónde estás, negro? Mucha gente no lo sabe. Es una película sobre ventrílocos argentinos. Dicen la primera película del mundo sobre ventrílocos. La primera mitad es Chasman y Chirolita. Y aparece Silvio Soldán, todo old school, hablando de Chasman, de que nada, que era un chabón re reservado, todo. Y aparecían pedazos de él estaba mucho en... ¿Te acordás en el programa este de Badía? ¿Viste? Estaba mucho... Era muy gracioso, ¿eh? Yo no lo recordaba tan gracioso. Tenía un humor que estaba bueno. O sea, como un humor medio inglés, te diría. Claro. Bueno, no era humor verde. O sea, no era humor de... Y viste, con los culos que hay, así no. El... ¿Por qué? Y porque Marco estaba en cabaret, o sea, el chabón era el muñeco, o sea, el ventrílocuo está destinado al cabaret. Sí, como... verdad. Entonces es como sí, que. La decadencia. Claro, y de hecho, aparece otro, el hijo de uno que dice, yo perdón, pero a mí Chasma no me hizo nada, mire, era mi viejo, no sé cosa, y claro, y aparece ese en un cabaret, todo VHS grabado así, la época de Chasma, y que era, y que creía, la Maradona chiquitito era, y vamos a reventarnos aquello. Y era todo el tiempo, y vos, claro. Está embarazada y no, vos sos el padre, así le decía la gente, el público, era como un corona XXX con un muñeco peor todavía. Entonces, claro, entonces ahí decís, mirá, qué loco este tipo sobreviviendo en ese ambiente con ese humor. Y era muy buen ventríloco aparte, o sea, eso, sí. Esa locura que fumaba y que hablaba sí. El bicho era increíble. O sea, está sí. Bien que el truco lo hace siempre, y se, sí. Y se murió de eso seguramente. Pero, locuras... Pará. Una cosa, ya que estamos, sí. Yo me voy a olvidar y es importante. ¿Dónde está Chirolita? Bueno, ahora? Eso es que eso se trata un poco de la película. Ah. Bah, no es que se trata, pero el chabón, la familia no aparece, re, viste, mala onda al sí. Pedo, una vez que te has dado cuenta de algo que. Y. Capaz la familia en todos muñecos. Bueno, eso sería increíble. Como Magic, del que hablé, una película de un truco que también se hace de vida. Le hace el muñeco. Bueno, pará. Y dicen, ya empiezan como mitos, claro. Que está en la bóveda de un banco, Chirolita, claro. Que otros dicen que lo enterró, que se enterró con Chirolita. O sea, están buenos los mitos. O sea, bueno, eso puedes exhumar y ya está, ¿dónde está enterrado Chasman? ¿Cómo vas a exhumar? Para ver, solamente porque vos querés saber si está Chirolita. El juez diciendo, queremos ver dónde está Chirolita. Si yo fuera juez, yo ahora había pensado estudiar abogacía para ser juez. Simplemente para eso. Y para eso. Boludo, sí, vamos a exhumar. O vamos a la noche con Boris Karloff y lo desenterramos. Bueno, también es otra, ¿no? Y filmarlo. Claro. Bueno, ese es el documental. Sí, ese es el documental. Bueno, buscando a Chirolita y lo desenterramos. Sí, y es que el chabón era muy. Estaba el director ahí y era muy educado. Porque Chabón dice, ellos eligieron no estar, y yo, viste, como respeté. No lo respeté tanto, ¿eh? O sea, son. O sea, filmate vos diciendo, che, otra Chirola, claro. Anda al cementerio, no sé, claro. Hace algo. O sea, claro. Pero bueno, era un documental más familiar. Pero ponele, si vas al cementerio con un equipo de estos que claro, ven abajo. Claro. Que ven, o sea, sí, que sí, son sí, como sí. Radiografías de lo que está abajo. Claro. Ahora. Una sonda. Decime si no es una buena película de terror. No me choré la idea, puto. Sé. Hacen lo de la radiografía sí. Y ven que hay un esqueletito también. Uy. Oh, muy bueno. Muy buena idea, muy buena. Ya está. Tanta basura me hace bien. Ya está. Tiene como tal de mierda, boludo. Bueno, la segunda mitad son ventrílocos. Y sí. Estaba este que vos estaba ahí. El legador. Sí. Y son todos los muñecos feísimos. Es terrible sí. Eso. Todos muñecos horribles. Chirola tampoco era lindo. No, bueno, pero Chirola estaba bien hecho. Estos son truchos, ¿viste? Como con papel maché, pareciera. Claro. No sé. Y está bueno porque está tipo la asociación de ventrílocos. Se juntan, están con los muñecos. A la película fueron con muñecos. Y claro. Los ponían los muñecos a ver la película. Claro. No. Pero está muy bueno eso. Porque eso pasa, tío. Te la pasé sí. Yo vos. Porque es interesante... Hay uno que directamente que se hizo, y yo me hice una mujer de mis sueños acá, y empieza, claro. Y está enamorado del muñeco. Claro. Y de algún momento dice, sí, el psiquiatra me dice, estoy enamorado. O sea, te va a gustar esa parte, es muy bien. Loco, enamorado de la muñeca. Bueno, como Las Hortensias, de Felisberto Hernández. ¿Qué pasó? En el cuento de Las Hortensias, sí. El tipo arma unas muñecas, y le pone, yo te conté con la película esta, con que le pone agua caliente. Sí. Adentro y la muñeca y todo. Claro, las bueno. Muñecas llevan un lugar. Uf, Dios mío. Muy complejo. Sí, sí, sí, otra cosa de tenebroso también, ¿no? Sí. Eso que claro. Está todo bien hasta bueno, que la muñeca termina mal. Y... Sí, de hecho, la muñeca lo pone como ejemplo un tipo de 1800 y pico, como ejemplo de los sí. Siniestros. Sí. Bueno, pero ya en esa época lo sí. Pone como ejemplo. Qué terrible. Así que bueno, este lo recomiendo. Bien. Porque está bueno, o sea, ver esos frikes lindo y. Y es argentino. Es argentino, estamos apoyando el cine, así que la recomiendo. Bueno, rápido, vamos a la última. Sí, así estamos. Sí, sí. Me vi la biopic de Hank Williams. Ah. Hubo una biopic de Hank Williams que solamente va a estar porque es de Sony, o sea. Y era como una especie. Eso es recandidato a Netflix mañana. Sí, sí, mañana va a estar Netflix, seguro. Quisieron hacer un Walk the Line, como, sí. O sea, Cash. Como la de Cash, así, pero claro, Hank Williams era más oscuro que Cash. O sea, Hank Williams era. No había tanto amor. Era como que el chabón era un borracho, Mal. Lo que sí es que no tenía tan, no era tan jodida la vida. O sea, sí fue, o sea, no tenía guita, pero tuvo como cinco o tres esposas, no sé, cosas. Y como que estaba con los chumbos, ya eran cosas. Por eso lo aman tanto los yankees también, claro, ¿no? Sí. Y lo loco es que murió a los 29 años. Yo pensé que había durado más. Porque vos ves la foto y parece viejo y tenía 29 años. Era más joven que Leo Mattioli. Claro, Leo Mattioli es nuestro Hank Williams. sí. Y seguro, sí. Y ¿No? el hijo está Hank Williams, yo no estaba Leo Mattioli, Mira. el hijo de Leo Mattioli y todo. Pero bueno, termina siendo. O sea, la película dura 2 horas o dos No, horas y pico. la Decís, pudiste recortar. eso. Para, o sea, es la historia de un tipo que era borracho, nada más todo. Y ya, Sí. recortámelo, una hora y Claro. media, hacémelo. Eso era Claro. biopic, hijo de puta, no es. Bueno, y vestuario impecable. ¿Viste lo que está pasando últimamente, ¿no? Todo visualmente. Pero hay un error, una cosa que me hincha las pelotas. Que. Como el vestu como hacen todo, como en 50, pero todo en perfecto estado. Y en el Claro. 50 no tenían los autos, no estaban sucios. O sea, como no, Claro. la ropa no estaba sucia en el 50. Es como que Claro. todos están tan preocupados en conseguir todo el auto. Obviamente a un coleccionista no le vas a decir, pero Sí. bueno, loco, sos Hollywood. O Y bueno, sea, sí. hacelo mierda, después ve cómo se lo pagás o Bueno, algo. O agarrá autos hechos en Volver al mierda. Futuro le tiran mierda al auto, ¿viste? Bueno, pero agarrar un auto de un galpón hecho Claro. mierda también, o sea, todo impecable, la ropa, y entonces decís, bueno, al final es como que todo, la vajilla impecable, te das cuenta que la compraron en Claro. una tienda, ¿viste? Y dices, bueno, eso es insoportable. Y la historia no dice mucho, pero bueno, si querés ver un poco, esta musicalmente está buenísimo, obviamente, los Claro. temas están re buenos, re buenos. Y de hecho estuve después toda la semana escuchando a Hank Williams. Claro. Y vamos a pasar, el disco, la película se llama Eyes of the Light. Y bueno, vamos a pasar el tema Y que sí. dice título a la canción. Bien. Dale. I wandered so aimless, life filled with sin. I wouldn't let my dear Savior in. Then Jesus came like a stranger in the night. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light. Just like a blind man, I wandered along. Worries and fears I claimed for my own. Then like the blind man, God gave back his sight. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light. Straight is the gate and narrow's the way. Now I have traded the wrong for the right. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light. Bueno, Marquitos, era Hank Williams haciendo Yo vi la luz. Yo vi la luz, Temazo, qué sí. lindo Y tema. ahora que subió la luz, ¿no es cierto? Ahora sí. No decía eso en el documental, 2 horas. 2 horas, sí, después de cosas. Está bien. Así que, Marquito, bueno, estamos. ¿Viste cómo Bueno, se nos pasa? Está bien que no nos veíamos. ¿Fuiste a ver alguna banda, loco? Ya te abandonaste el rock. ¿Fuiste a ver Los Violadores? No fui a ver Los Violadores, no fui a ver ¿Hubo? nada, ¿Qué se Marcos. dijo de Los Violadores? Yo no estaba. Nada, vi que había LEDs. donde pasaban fotos viejas. Bien. ¿Y leíste las declaraciones de Stuka antes diciendo lo de la cumbia? No. ¿No te enteraste? No, eso? No me enteré de qué pasó. Ah, pará. ¿Stuka? Sí, pará, hagamos un pase mágico y poneme eso que es muy bueno para cerrar el programa. Yo pensé que vos estabas re al tanto pero, de eso. Pero no hablaron de eso, sí. Sí, en las redes sociales mías se habló mucho. Porque ¿Stuka cumbia, Pumo? Poné Stuka cumbia y te va a aparecer. Esta con Pumo va rápido, así que... La movida tropical, no, eso no. Acá, ahí abajo. Acá. Ahí. Tenemos Los Violadores, que en realidad lo dijo Stuka, ¿no? Dos puntos... ¿Quién carajo importó la cumbia? A ese habría que matarlo. Ah, bien. No, punk. Che, esto cómo no lo saludó. ¿Viste? Me esta porquería. Es peor que el de la cumbia, el de Aldana esto. Aldana dice, queda como... Pará, pará, a ver. No sé si lo dijo tú, que yo lo dijo Pil. A ver, pará. No, no, lo dijeron los dos, porque son uno más pelotudo que el otro. Sí. La música étnica es hermosa, aseguró Piltrafa. Hace poco tuve una experiencia con el tango, que ha sido una de las más bellas musicalmente de mi vida. Pero la música andina, la chaya del norte de Bolivia, es una música hermosa. Yo escucho música de todo el mundo, dice Piltrafa, ¿no? ¿Qué dice Piltrafa, ¿no? El pseudo punquito con el acento finito, sí, recordemos. Claro. Es verdad, dice Stuka al lado. A mí me gusta la música que sale de la gente, las raíces. Como el punk, que sale de la gente y las raíces. Sí. No, no, la Universidad de Belgrano. Claro, sí, bueno, sí, las raíces... No podés dudar de eso cuando es música natural. Por eso no entiendo de dónde mierda salió la cumbia en Argentina. ¿Quién carajo le importó? Hace que matarlo, dijo. Bueno, no, basta, bueno, basta. Stuka. Creo que ya está, no hay que decir nada. Porque es tan... No, no. Bueno, ellos, ¿no? Las raíces, bueno. Basta. Sí, sí. No sabía, yo sí. A ver, ¿quién le contestó la movida tropical? Ahora quiero ver. Si ellos, si hubiese dicho... Para, ahora leemos eso. Sí. Si hubiese dicho la cumbia es una mierda, sí, ¿no? Sin la pelotudez esa de, ojo que yo respeto la música de las raíces. Claro, bueno. Sí. Es bueno, de última vez. O sea, Iorio no te dice eso. Iorio te lo dice directamente. Claro, y por eso nadie. Pero este es un... Aparte, habría que matarlo. No sé, Iorio ni Iorio dice. No. Qué tarado. Don Piltrafa, me gusta eso. ¿Quién dijo eso? Gladys la bomba tubana. Don Piltrafa, si usted escucha música de todo el mundo, ¿dónde vive? Porque acá en la Argentina se escucha muchísimo la cumbia. Claro. Ya está, listo. Ya está. Por su... ¡Qué boludo, Piltrafa, por Dios! No, bueno, sí. Bueno. Es que, ¿viste lo que son? Realmente es una banda... Le dan un minuto de pantalla después de tanto tiempo de gozo y dice, che, tenemos que hacer algo, una declaración escandalosa y hacen esa boludez. Pero bueno. Sí. Pero bueno, así que... Encima, los desesperados porque le habían prohibido el concierto para menores de 18 y estaban desesperados porque para ver si... Y en algún momento se lo dejaron y pusieron 1000 entradas más a la venta. O sea, todo, picuquita, todo. Sí. O sea, bueno, recordemos eso, el pseudo punquito, ya en el 85 lo bardeaba. Vino un Tano y te sacó la ficha al todo. Sí, que importó. Importamos un Tano y Dios, te sacó la libre, ficha enseguida. Bueno, bueno. Más allá de todo esto, bueno, con este final así más. ¿Por qué me marcaste la tarde? Bueno, yo no sabía eso. Bueno, si querés podés leer, mirá, acá al costado tenés La Bronca de Nazarena Vélez. Bueno, la bronca de Nazarena Vélez contra Piltrafa y Stuka. Así que bueno y no, y la otra gran cosa que pasó, que no voy a decirlo nada más, pero por ahí hay gente que es mi descubrimiento. Estando en el chino, suena una canción de fondo y yo digo, esta canción es igual a una canción que yo había hecho hace 15 años atrás. Ah, ya está como... ¿No? Y digo, y me voy. Como y digo, Prince. No, y digo, claro, bueno, se murió Prince también. Ah, se murió Prince. Y digo, no, pero no puede ser. Y después, yo pensé que la Vicentico al final era la Berizzo, así que escuché la Berizzo. Bien. Y la Berizzo hizo una canción que si tuya. Es una canción. Corto, tuyo, sí. Cover mío. Y se lo pasé a gente y. Pará, va, decime. Tema la Berizzo. O sea, el único que me dijo, che, pero no será que capaz que escuchaban tu canción fue Jorge Montanari. Bueno, sí, Jorge. En el mundo de Jorge todo es posible. Claro. O sea, decí nombre de la Berizzo y nombre del tema tuyo. Era de la oda del atún a Condorito. Exijo una explicación. Exijo una explicación y de la Berizzo, ¿cómo se llama? No sé, Amanecer. Ah, bueno. O sea, no sabe ni. La Berizzo, Amanecer. Es el corte que lo pasa en la radio todo el día. Ah, bueno. Todo el día. No estoy orgulloso de eso, porque lo que quiere decir. O sea, también me dio para pensar algo. Cuando vos decís que grande, ¿no? La Velvet, el primer disco que hacían todo ese. Dentro de una estructura pop hacían noise y todo. Y es como que, bueno, dieron lugar a, no sé, qué sé yo, a Sonic Youth, a un montón de bandas que después hicieron eso. cuando pensás que lo que yo pensé hace 15 años dio lugar. O sea, eso derivó en el tema de corte, en el tema de corte, ni siquiera el tema experimental de Averillo. La Averillo está transitando por donde vos pasás. Pero sí, es bueno, tristísimo. Y bueno, es bueno, muy triste. Cargo. Es muy triste. Bueno. Ya te va a tocar a vos también. No, no, yo no. Cuando venga la hora. Yo corte pego. Ahora se juntan los Cadillac y te van a hacer un tema de buenas noches, seguro. Ah, bueno, es verdad. Bueno. No, bueno, vamos, Marquitos, ¿con sí, qué nos vamos? Nos vamos con una canción que seguramente la apertura mental. Que debería sonar en los chinos esta canción y no la de la Averillo. Exactamente. Y la apertura mental de los Violadores, seguro que esta la retienen. Sí. Nos vamos a ir con música de putos, que nunca la pasamos y es una injusticia. ¿Por qué, Marquitos? Por tu amigo Electrochongo. Por Foque Electrochongo. No es mi amigo, pero es amigo del alma. Claro, sí, vos sí, siempre hablas bien. Mental. Yo sí, pensé sí, que sí, cuando hablas bien de alguien es que es amigo. No, tengo. La hablé una sola vez y me encantan los shows que hacen, son divertidos. Es más, voy a decir algo quizás polémico. El video de esta canción sí, es un video que tiene todo para que no te guste. Y sin embargo, es muy divertido. Ah, bueno, sí, es que están metidos en una cosa a veces media sí, una delgada línea. Pero él lo que tiene de bueno es que los shows, primero que no se le nota, o si lo quiere, no se le nota la desesperación por pegarlo. O sea, es como que él toca en su cucho, toca sí, con Hiroshima Dante, imagínate. Sí, sí. Y como que deja, o sea, hace buenos shows en lugares de por ahí con poca gente y claro, está bonito. Y como que le encanta lo que hace. Y está ahí la cosa, ¿no? No es que. Sí. Bueno, te das cuenta que no es como que, bueno, es algo que estoy transitando para después ser Miranda. No, él está ahí, sí. Por eso. Así que. Y es bueno. Aparte, es bueno. Se llama Electrochongo, es un sí, tipo así que se va poniendo en bolas y hace. Mira. La otra vez tiraba como brillantina, hacía todas cosas. Está bueno verlo. Así que es bueno, divertido. Así que bueno, y nos vemos en el próximo podcast, ¿no es cierto? Hasta el próximo podcast, chicos. Bueno. ¿Eh? Listo. Ah, ya está. Ya está, ¿qué más que? Sí, no. El arte ya no existe hoy, solo existe el marketing. Lo más moderno resulta ser pura imitación. Hay música que suena, hay música de fiesta, hay música que dice que hoy ya nada queda. Y hay música de putos para gente linda, música de gente envasada. Hay música que sirve pero no dice nada. Hay música para ser un buen conformista, comer, coger o hacerse el artista. Y hay música de putos para gente linda. Para gente linda, música de gente tan sensual.